Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Una alegría estar compartiendo con nuestros amables auditores. Bueno, queremos invitarles para que usted se prepare, porque la verdad de las cosas que viene un trimestre maravilloso. De eso quizás vamos a hablar un poquito al final del último bloque, pero prepárese porque va a ser algo extraordinario descubrir algunos hechos y acontecimientos del Antiguo Testamento que nos van a llevar y van a motivar para trabajar por el Señor a pesar de las dificultades que puedan tener. Una comunidad de siervos. Primero, ¿no es cierto? Habíamos hablado en algún momento este concepto de sierva. Sí, ya lo habíamos comentado. Pablo es muy bueno para llamarse siervo. Siervo de Jesucristo, esclava, no tiene ni un problema de ser esclavo, siervo, lo que sea, lo más bajo, pero de Dios. Es que él había tenido un encuentro personal con el Señor allí, en camino a Damasco. Él se había cambiado de bando. Exacto. De perseguidor pasó a ser perseguido. Y muy, muy perseguido, eso fue terrible realmente lo que le pasa. Incluso siempre he pensado que a Pablo le costó bastante cambiar, y fueron unos 3 años, según entendemos, en el desierto. Cuando habla de desierto, no es una cosa... No es un despoblado. No. Es una situación donde hay pocos habitantes, que sí, pero separados. Y él en realidad consiguió tener esa relación con Dios, y Dios le reveló muchas cosas. Y el apóstol Pablo, bueno, todavía Saulo de Tarso, allí en camino a Damasco, se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay varias lecciones que podríamos sacar, ¿cierto? Claro. Quien persigue a uno de sus hijos está persiguiendo al Señor mismo. Porque el Señor se identifica de tal manera que dice: ¿por qué me persigues? Y él no lo estaba persiguiendo a él, evidentemente. A mí me escuché una vez a alguien que decía que Saulo había tenido allí un insight, una visión interna, ¿cierto? O sea, llega un momento del aprendizaje en que se produce el aprendizaje completo, total, significativo, todos los adjetivos que queramos nosotros pensar. Se unen todos los elementos, todas las líneas, y entonces cuando él le dice, yo soy Jesús de Nazaret, Saulo, que había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley, podríamos así decirlo, que había estudiado, como podríamos decir ahora, en Harvard, o sea, con Gamaliel. Claro. Y entonces cuando el Señor le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, entonces yo me imagino que él era todo un computador que estaba funcionando. Entonces Isaías 3.15, entonces el Salmo 51, entonces todo esto otro empezó a tener un sentido distinto para él. Y ya desde ese momento no pudo ser el mismo. Y ya no le queda sino decir: bueno, lo entendió todo. Por eso que tuvo un insight. Lo entendió todo, absolutamente todo, y en gran manera, de manera tal de que ya no puede seguir siendo el mismo. Y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es la respuesta, la pregunta ética por excelencia? ¿Qué debemos hacer? Expresaba las palabras del apóstol Pablo, es: Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, lo que se espera en realidad, después de haber estudiado todo estos 3 meses acerca de cómo ayudar a los necesitados, que nosotros hagamos un cambio, que nos encontremos con el Señor. Ahora, si somos tan sinceros, es posible que Dios a veces nos bote al suelo para poder entender el concepto. Y a lo mejor lo necesitamos. Y lo necesitamos para poder levantarnos como siervos, como dice acá, como una comunidad de siervos, y mirar al lado al que necesita, al que debería estar, digamos, o deberíamos estar nosotros no ayudándonos y no criticándolo, que muchas veces... Por eso que se nos insta que seamos nosotros agentes de cambio. ¿Qué es lo que es un agente? ¿Cómo lo definiría usted, profesor? Un agente... Yo supongo que en el contexto político, yo estoy pensando, por ejemplo, durante la Guerra Fría, había agentes encubiertos, claro, eran espías de alguna forma u otra, que estaban trabajando para una potencia. Y entonces los estados, ¿cómo respondían? Poniendo otros espías, y a su vez otros que cuidaban a los espías de ellos, contraespionaje y todo eso. Un agente, pero en el contexto que nosotros estamos viendo, es alguien que lucha por algo, y en este caso ese algo es cambiar un mundo que nosotros sabemos que no va a cambiar mucho, pero algo sí puede cambiar para bien. especialmente el aspecto moral. Claro, parece que Pablo, hablando en Romanos 12:1, en su último capítulo del libro Romano, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Correcto. Esto no es una cuestión de sentimientos, de emociones, que de repente yo veo a una persona tirada en el suelo y siento el deseo de ayudarlo, pero no va más allá que eso. El puro deseo nomás, la intención. El deseo, la intención, hasta incluso, ¿qué puedo hacer? Pero no, es una cosa constante a la cual nosotros deberíamos estar siempre, no ausente de la ayuda de la persona. Por eso que Pablo dice que sea nuestro servicio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Y ese culto racional está lleno también de deseos de ayudar a las personas. No debemos olvidarnos también, aunque sea un poco egoísta lo que voy a decir, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y quién no los tiene, cierto? ¿Quién no necesita cubrirlos? Por otra parte, aquí esto de la comunidad de siervos, la comunidad que sirve, es el amor de Dios en acción a través de nosotros. O sea, que nosotros seamos esos testigos que produzcan cambio en las personas, porque mire, a veces las personas están muy ausentes de lo que es la salvación, de lo que es vivir una vida agradable, y a veces están metidos en la miseria, pero producto de su ignorancia a veces. Exactamente. Y no estamos ofendiendo a nadie. A veces yo veo personas que, digo, podrían ser muy distintas estas personas si realmente conocieran a Jesús. Oportunidades. Tuvieran otra oportunidad. Yo recuerdo en la década del 70, siglo pasado, estuvo muy de moda aquella idea de que, más o menos lo expresaban así: si tú ves a un hombre con hambre, tú tienes dos alternativas. Por ejemplo, regalarle un pescado, pero si tú le regalas un pescado, un pez, va a comer una vez y va a seguir con su problema. Uh-huh. Pero si le enseñas a pescar, va a poder probablemente comer el resto de sus días. Entonces, a veces también nuestra misericordia podría, como dices tú, manifestarse en enseñar, en educar, en guiar, en señalar caminos. Bueno, ese es lo que nosotros deberíamos pensar en realidad, ver cómo puedo ayudar y pedirle a Dios con vehemencia: Señor, danos a nosotros la sabiduría para poder ayudar. Ahora, eso significa que también uno debe estar atento a la necesidad, si la hay o no lo hay. Vamos a seguir conversando, haciendo un resumen, como hemos dicho, acerca de esta comunidad de siervos. Y hoy día vamos a tomar el remanente que sirve. El concepto de remanente es bien bonito en la Biblia, siempre ha estado presente, ¿no? Yo estaba pensando en, por una parte, la definición estándar, que dice que el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que responderíamos nosotros inmediatamente. Lo otro que podríamos pensar nosotros es que este remanente va a pasar momentos difíciles al final de los tiempos, va a estar en el ojo del huracán, pero siempre ha sido así, así claro. Que no es de extrañarse. Pero yo no sé si tú has escuchado el concepto de remanentes del remanente, remanente dentro del remanente. No lo he escuchado así. Yo lo voy a ejemplificar con Moisés. Está claro que después de una serie de problemas que se presentan, Dios evalúa la situación y salen todos mal. Y Moisés sale bien. Y entonces Dios amenazó con destruir a Israel. En Éxodo 32. Exactamente. Y Dios amenazó con destruir a Israel. Pero Moisés intercede en favor de su pueblo. Éxodo 32:10, por allí más o menos. Y en ese sentido, eso es la intercesión. Nosotros hablamos de oración intercesora, haciéndonos tal vez una mínima introspección espiritual. Yo me pregunto, ¿cuánta oración intercesora brota de mis propios labios por los hermanos enfermos, por la iglesia, por nuestros dirigentes? Claro. Todos necesitamos, ¿cierto?, de las oraciones de los demás. Y en el caso particular, en caso del pueblo de Israel, desde que habían salido de Egipto, ellos estaban siempre quejándose, discutiendo, y ahora que estaban libres, y sin embargo ahora a Moisés se le presenta la oportunidad, que le dice Dios, si no puedes perdonarlos, le dice Moisés a Dios mismo, le dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entendemos que es el libro de la vida, no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle al Señor, borra mi nombre del libro de la vida y así yo no voy a vivir la eternidad. Claro, ahora si uno estuviera haciendo algo por una persona que ama, que porque se dan casos en que hay personas en que pueden dar su vida por un hijo, si yo te pudiera dar esto, mi hijo, para que vivieras, lo hace un padre, ¿no es cierto? Y yo recuerdo la historia de una niñita que le dijeron si le quería dar sangre a su hermano, no sé, cortito quizá, y ella fue y se puso al lado y le dio sangre y le hicieron la transfusión. Entonces se quedó el médico, la vio que estaba muy triste, así pensando, ¿qué estás pensando? Dice. Entonces la niña le dice, ¿a qué hora me voy a morir? Sí. O sea, había llegado a ese concepto ella, que si daba su sangre, y esa es la idea que se presenta acá, porque es fácil amar a alguien que ama a uno, pero cuando claro. Es el enemigo, cuando es el que le ha hecho daño, cuando es el que ha tropezado con uno y que le ha hecho la vida imposible, lo sigo amando, sigo siendo el remanente que sirve para eso. Es el concepto de amor que se presenta aquí, de este remanente que está junto, como lo había mencionado ahí en Apocalipsis 12:17, ¿no es cierto?, que guarda los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios se podrían resumir en aquel que ama a Dios y ama a su semejante. Sabes que aparentemente en las decisiones misioneras a veces quedan atrapadas o entrampadas entre la aparente necesidad de optar por el trabajo social, lo que estamos comentando, o la obra evangélica, misionera, la beneficencia o el testimonio, la justicia o la evangelización. Pero cuando nosotros entendemos bien ambos conceptos, observamos que, por ejemplo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la diferencia se deshace y nos damos cuenta que la predicación del Evangelio y la obra para ayudar a los demás están estrechamente ligadas. De hecho, son una, son como los dos lados de una moneda, el cara y sello. No se puede concebir la una sin la otra. Porque existe el peligro que nosotros nos vayamos a un extremo. Claro. Por ejemplo, nos vamos al extremo social y nos transformemos, como dicen ahora, en zurdos, elegantemente zurdos termocéfalos. ¿Sí? Cabeza caliente, ¿cierto? Claro, O evangelistas indiferentes, impávidos, objetivos, pero con cero emociones, con cero empatía. Bueno, nuestro tema es cómo alcanzar ahora almas, ¿no es cierto? Cómo alcanzar esas almas. Haciendo el bien, en primer lugar. La recomendación que da justamente Pedro en su primera carta, capítulo 2, 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, este concepto es bien complejo porque si aunque no quiera, a uno lo miran, lo observan y ven cómo es su vida, cómo actúa. Correcto. De acuerdo a esto, va a responder la gente cuando uno le hable, pero él dice, manténganse siempre de nuestra manera de vivir entre los gentiles, sino entre los gentiles. Hacia el exterior de la iglesia. Hacia el exterior gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, estos tenían razón. Estos estaban bien. No sé si recuerda usted que cuando Pedro dio su gran discurso, tuvo que defender la posición de algunos que decían que ellos estaban borrachos. Pero hay otro concepto mucho más complejo todavía. Dice que se comían los niños, se comían las personas. ¿Se acuerda? Es muy complejo sacar esas cosas. Habían circulado noticias desalentadoras. Porque Jesús había dicho, el que no come mi carne. Entonces, mire lo que hacen escondidos allí, ¿no es cierto? Bueno, ellos, con su manera de vivir, su reputación, lo que hicieron después, dejaron, pero el camino expedito para que muchas personas se entregaran a Dios. Y de eso el primer bautismo fue uno bastante grande. Yo ya siempre, lo quisiéramos ahora. Yo quisiera, no sé cómo lo harían en realidad. Estuvieron todo un día, le digo sinceramente que algunas cosas no las dimensiona, pero dice ya 3.000 personas, 5.000 personas, oye, no es poca cosa. Claro, y eso porque solo el método de Cristo, que es lo que ellos usaban, será el que dará éxito para llegar a las personas, a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que sufren. Ministerio de Curación, página 143. Fíjense que allí Pablo, hablando de lo de Filipos, dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una congregación o generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Bueno, que eso sea realmente nuestra actual. Seguimos conversando acerca de esta comunidad de siervos que están llanos a servir a quienes lo necesitan, especialmente porque han recibido tanta gracia de Dios. En la iglesia es un lugar donde las personas reciben regalos de Dios, regalos para compartir, no para quedarse con ellos. Bien decía Efesios 2:19, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto la semana, así que no, ya no soy extranjero ni advenedizo. Estoy pensando en un incidente de una persona que entró a una iglesia y que tenía una vestimenta inadecuada, según el criterio de algunas personas, para entrar a la iglesia. El estándar. Entonces le impidieron esto, pero el predicador se dio cuenta y salió a hacerla volver y nunca quiso volver. Yo creo que hay que tener tanto cuidado y criterio en este sentido, porque a veces, recuerdo incluso un familiar que no es adventista, que lo invitamos a una reunión, creo que primera o segunda vez que asistía a un culto, y entonces recibió una llamada y quiso salir para atender la llamada, y en la puerta le dijeron no, porque hay una parte especial, están cantando. Entonces yo digo, ¿qué criterios a veces hay que tener? Ser cuidadoso. Porque nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino todos... una familia. Somos una familia, miembros de la familia de Dios. Esta es una expresión muy linda en la palabra de Dios. No sé si aquí cabrá la expresión, uno de estos mis hermanos más pequeños. Creo que es aplicable a la situación que tú planteas. Porque estaba pensando, por ejemplo, cuando nosotros contratamos a una persona para que nos ayude con los quehaceres domésticos, esa persona, con el contrato, con las imposiciones, con todo lo que es legal, ¿estamos predicando de alguna forma u otra? O cuando la organización de la iglesia contrata gente, en cualquiera de sus áreas, educacional, de salud, o lo que fuera, debe ser una empleadora generosa, dice aquí, valorar las personas antes de que cualquier otra consideración, y actuar en contra del trato injusto de los miembros. Las iglesias deben ser lugares seguros donde todos los miembros de iglesia hagan posible para proteger a los vulnerables. En la iglesia primitiva, los miembros se sentían absolutamente seguros. Pensemos en nosotros en un lugar donde no había hospitales, un lugar donde no existía servicio social, y aparece esta comunidad que está abierta a recibir personas, que está dispuesta a brindar, ayudar con recursos, con salud, con amistad y con compañía, y después a pedirles, acompáñanos en las acciones misioneras. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Eso es lo que se aconseja que la iglesia haga. Cuando hablaba de hospitales y todas esas cosas, la verdad que era muy, muy, no los había nada de ese cuidado social, digamos así. Claro. Todo lo contrario, eran siervos. Ahora, que se levante una iglesia que tiene solución para esos problemas, es realmente extraordinario. Yo recuerdo que la escritura dice que Pedro pasaba y dice, la sombra ya producía milagros. O sea, imagínense qué es lo que pasa con esa gente, con esas personas. Qué extraordinario está sucediendo con esa comunidad de siervos allí. Yo creo que hoy día, con más que nunca, estamos siendo o tenemos que ser portadores de ese evangelio de salvación. Y no cansarnos. Y no cansarnos, como estudiábamos por allí en una semana, ese, cuando llega la fatiga al evangelio. Comparábamos con la fatiga de materiales. De materiales, y efectivamente hay que hacer un recambio. Y el recambio está en la comunión que uno tiene con Dios todos los días. Si no, se va a producir realmente una fatiga y después vamos a tener la excusa. No, no puedo por esto, por lo otro, qué sé yo. No, ella no necesita, qué cosa. Y vamos a ver ahora, por último, la de estimularnos a las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cómo se clasifican las buenas obras? ¿Qué podríamos decir de buenas obras? Cuando el ser humano en realidad en sí no tiene nada que ofrecer de bueno. Pero cuando Dios obra en uno, se produce un efecto que es el efecto de Dios en uno. Un ejercicio espiritual tal vez sería preguntarme: ¿estoy aportando con mis dones y talentos? Porque la parábola dice que el que tenía menos tenía uno. O sea, yo infiero que no hay persona que no tenga al menos un talento. No estamos pensando en los pluritalentosos, sino que en las personas comunes y corrientes que tal vez tengan un solo talento. El asunto entonces no es cuántos talentos tiene, sino que uso. ¿Qué uso? Lo que tengo. Claro, ¿cómo uso lo que tengo? Exactamente. Leí un artículo sobre eso e investigué y decía que un talento no era poca cosa. Bien. Y traído a la actualidad eran como 25 millones de pesos. Ah, o sea, y el que tenía, digamos, los otros eran mucho más. Entonces, ahora, ¿qué actitud? Es la actitud que él tiene. Yo digo, analicé un talento, quizá era muy poco. Yo tuve miedo. Oiga, ¿miedo de qué? Si el que el dueño le dice, úsalo para beneficio y serás recompensado. Eso es lo lindo que aparece allí. Ahora, no nos miremos nunca en poco cuando tengamos algún talento. Incluso el de saludar a las personas cuando llegan a la iglesia. La sonrisa. Yo creo que eso hace tanto bien en cualquier comunidad de creyentes, porque eso estimula a las personas a volver y a hacer buenas obras. Si él me ayudó, yo quiero ayudar. Allí habíamos leído en Hebreos 10:23 estos conceptos que aparecen aquí. Tres palabras voy a mencionar: uno, mantenernos; la segunda, considerándonos; y por último, dejando. O sea, uh-huh. El primer concepto, mantengamos esta línea que en algún momento, como se llama, el primer amor, ¿no es cierto?, que hemos tenido, el primer amor que está en no se pierda. Llegamos con todo el deseo. Y después, ayudar a otro o ayudar, parece que ese primer amor no solamente se mantenga en mí, sino en otras personas. Animarlo. Y eso se produce cuando no dejamos nuestra congregación, cuando no dejamos de asistir a la iglesia, cuando estamos con ellos, con los hermanos, compartiendo. Porque incluso allí nosotros también, no solamente compartimos el evangelio, sino nuestras penas, nuestras cuitas. Y los hermanos, y unos y otros oran, ¿no es cierto?, por unos por otros. Eso es muy bonito, ¿no es cierto? Y especialmente cuando dice acá Pablo, dice, cuando aquel día se acerca. Debemos alentar, literalmente, infundir ánimo, coraje a los demás. Es una responsabilidad moral. Vivir fielmente es dichoso, pero a su vez es difícil. Nuestro Dios de justicia y nuestra comunidad de justicia son nuestro mayor sostén, la razón por la que invitamos a los demás a sumarse a nosotros. Bueno, les agradecemos su atención, queremos invitarlos para que continuemos hablando más adelante, 3 meses más, acerca de 2 personajes. Uno de ellos es Nehemías y el otro es Esdras o Nehemías. De ellos van a haber muchas lecciones que nos van a servir para nuestra vida espiritual. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Bendiciones. Enviamos un cordial saludo a todos y cada uno de nuestros amables auditores. Estaremos en contacto nuevamente, si Dios así lo quiere, a través de las ondas de esta emisora. Muchas gracias.